buenas tardes. Estás escuchando una vez más, semana menos, El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM y también es radiotopo.org o radioslibres.info, diferentes sitios desde donde puedes escuchar nuestro programa. También tenemos un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo, donde vamos actualizando toda la emisión y las cosas que nos va pasando. Recordarte que el Acratador es un programa de información libertaria, diferente y disidente, y que vamos haciendo lo que podemos, pues estos noticiosos donde decimos lo que bien nos da la gana. Un saludo, antes que nada, a todas las emisoras que reemiten nuestro programa y muy especialmente a los compañeros que desde el Pirineo emiten en Radio Espiritrompa, probablemente la radio libre en el sitio más pequeñito del mundo mundial. Y un placer que esta gente de Caldearenas siga ahí resistiendo, existiendo y viviendo. Y en el programa de hoy, en cuanto a sumario, comenzaremos con más maniobras en las Bardenas. Después del fin de semana pasado, el miércoles, o sea, ayer miércoles 12, empezaron otras más. En cuanto a antimilitarismo, seguimos en ello. Aplican la ley Mordaza a los antimilitaristas que evitaron maniobras de la OTAN en Sagunto, con multas de 600 euros. Y las plazas... perdón, que me he equivocado de noticia. Tolili. Sí. Organizaciones sociales denuncian la presencia del ejército en ferias infantiles y educativas en Cataluña. Vamos a hablar también de la ultraderecha zaragozana, que llama a la venganza por la muerte de Víctor Lainez, y de los... Mossos que cargan contra antifascistas que pretendían evitar actos de voz en Girona y Terrassa. En cuanto a movilizaciones, Greenpeace exige a Pedro Sánchez que deje de vender armas a Arabia Saudí. No te pases los derechos humanos por el Arco de Triunfo. Se podía leer en la grandísima, enorme pancarta que colgaron ayer en la capital del estado. En cuanto a represión, un comunicado del Sindicato Andaluz de Trabajadores sobre los acontecimientos ocurridos tras la manifestación antifascista que tuvo lugar en Cádiz el pasado 4 de diciembre. También, sin irnos de Andalucía, pero esta vez hablando de gentrificación y de que en Sevilla se están empezando a vivir los mismos problemas que en Barcelona y Madrid por la cantidad de turistas que han acudido, sobre todo este año 2018. En internacional, 10 años del asesinato de Alexis, la chispa que puso en pie a toda una generación, no solo en Grecia, sino también en otros países, recordaremos y recordaremos siempre el 6 de diciembre como una fecha negra en la que le fue arrebatada la vida a Alessandros Girolópulos, un joven de 15 años al que un policía mató de un tiro en el corazón. Y para finalizar, en cuanto al debate sobre taurinos y taurinos no, las cifras son espectaculares y no mienten. Los toros han perdido 850.000 espectadores en 8 años. Y en cuanto a convocatorias, este viernes 14 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, hay Noche de Putas. La prostituta como sujeto político repensándose el trabajo sexual. Con proyección la noche que en que los taconazos se organizaron de Tracksex. La charla será a cargo de Verónica Arauzo, que es una trabajadora sexual y activista transfeminista, y colabora CAMPA, Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón. Y un poco, pues, ver la prostitución desde el lado de las trabajadoras sexuales y con una mirada mucho más centrada y también crítica, como no, y sin tanto paternalismo por nuestra parte. Pues sí, un debate muy pendiente. Decir que también Verónica Arauzo ha estado dando charlas en otros foros. Hoy está en Huesca y que es una tía que, aparte de hablar en sitios institucionales, siempre cuando va a una ciudad lo primero que pregunta es por los espacios sociales alternativos para exponer ahí su visión de la realidad. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y esta canción, y hoy vamos a poner un poco a la banda Basotti, porque se murió Angelo Sigaro Conti, cantante y guitarrista de la banda Basotti, un grupo, pues bueno, que hizo del ska punk, bueno, pues unas canciones de lo más populares, y de hecho cogió muchas canciones populares y las versioneó, por lo cual se hicieron muy famosos. Y bueno, pues esta es su Luna Rosa, y que la tierra le sea leve a Sigaro de la banda Basotti, que la banda Basotti en Italia era lo que aquí llamamos los golfos apandadores. Pues bueno, un nombre muy curioso de un grupo que era obrero hasta el punto de que, bueno, pues de que se conocieron en una obra y allí empezó su trayectoria musical. Y abrimos bloque antimilitarista con otras nuevas maniobras, de esta vez con Fuego Real. En las Bardenas hubo unas en Puente y ayer miércoles empezaron otras. Es vergonzosa esta agresión continuada a un parque natural como Bardenas. Vergonzoso el silencio de la mayoría de los ayuntamientos congozantes, que prefieren mirar al otro lado mientras reciben pingües beneficios económicos que les da el Ministerio de Defensa en forma de chantaje económico. Ni tan siquiera los denominados ayuntamientos del cambio, que critican esta instalación militar, han realizado gestos o han tomado medidas ante este chantaje que impone estas instalaciones militares, como pudiera ser, por ejemplo, rechazar el dinero manchado de sangre que cobran por permitir practicar la guerra al ejército español y a otros de la OTAN, guerra que luego se traslada a escenarios reales como Yemen, y en el que mueren personas de verdad. En este bello lugar donde se practica la guerra, donde se bombardea con misiles de última generación, también se desarrollan planes de turismo sostenible sin que a nadie le sonroje el rostro, lo de sostenible entre comillas, claro. Estas son las quintas maniobras con Fuego Real en lo que va de año. Este mal denominado Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera es la práctica es la base militar que se instaló en plena dictadura y que se pretende maquillar en nuestra sacrosanta democracia con declaraciones medioambientales. Es incompatible la sostenibilidad medioambiental que el consorcio Eder y la comunidad de Bárdenas prestan con el continuo bombardeo de estas tierras. También es incompatible aceptar el chantaje del Ministerio de Defensa, que este año se dobla con posturas políticas contrarias a estas instalaciones. Es decir, que van a dar más dinerito, pues porque como había ayuntamientos, los ayuntamientos del cambio, que en principio iban a lanzarse en contra de esta situación y dando la razón a los colectivos antimilitaristas, pues bueno, pues simplemente se les ha caído la boca con que con más dinero, lo de siempre. Eso también sin contar la supuesta moral cristiana de los monjes de la Oliva que tienen allí el monasterio y con el modelo de democracia y representatividad que dicen en el que vivimos. Eso sí, mantienen y amplían la convocatoria del concurso fotográfico Cazando Cazas. Y hay otras maniobras anunciadas ya también para dentro de unos días. O sea que se acabará el año al menos con seis maniobras hechas en este parque natural. Recordar a propósito de esto que precisamente en la versión en aragonés de La Cratadora y La Cratairen, de Estrela a Estrela, entrevistamos a Chuse de Bárdenas ya y estuvimos hablando mucho sobre maniobras militares y cómo se hacen en espacios naturales y además donde la población civil está a un paso. Y la delegación del gobierno de la Comunidad Valenciana ha comunicado la imposición de multas de 600 euros a miembros del grupo antimilitarista AMOC que en 2015 bloquearon en Sagunto con tubos metálicas dos tanques Leopard del ejército danés que iban a participar en las maniobras de la OTAN Trident Juncture 2015. Nada, les han aplicado un delito leve de daños y podrían haber supuesto 12.000 euros de multa que al final se han quedado en 606 por 1.800 euros. Perdón. Los hechos se remontan a 2015 cuando un grupo de 8 personas accedió al puerto y puso unos tubos en los tanques y bueno, pues fue una acción que tuvo bastante eco en el Estado español y sobre todo en Europa. Y la Feria de la Infancia y la Juventud, que anualmente organiza el Ayuntamiento de Valencia, en la Feria Espojove acerca a los niños a la cara más humana del ejército, telita. Según el comunicado que se hizo público, los menores podrían participar en la exhibición de rastreo de los perros de la Policía Militar, subirse a carros blindados VDC-2 o al de combate Centauro. Espojove estaría incompleta sin el stand de las Fuerzas Armadas, afirmó el delegado de gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, durante su visita a la exposición del ejército de 1.400 metros cuadrados en la edición de 2017. Más de un centenar de militares y una veintena de vehículos representaban al ejército español en Espojove. Frente a la presencia de la institución armada, la campaña Desmilitaricem l'educació del País Valencià, de la que forman parte 60 organizaciones antimilitaristas y sociales, convocó una protesta el día de la inauguración en las puertas de la feria. En Espojove, que se celebrará entre el próximo 26 de diciembre y el 4 de enero de 2019, también estará presente el Ejército Español. La campaña, que ha anunciado acciones de protesta y concienciación, denuncia que las Fuerzas Armadas se presentan en la Feria Infantil y Juvenil con una imagen edulcorada de sus principios y ha reclamado al consistorio que el Ejército no sea invitado. Sin embargo, el Gobierno Municipal ha rechazado debatir en el Pleno su propuesta, critican fuentes de la campaña. Un caso diferente es el de Espoyove Girona, dedicada a la formación y el empleo. Fira Girona, cuyo patronato preside la alcaldesa Marta Madrenas del PDeCAT, prohibió en marzo la participación del Ejército en Espoyove 2018 por incumplimiento de la normativa de la edición de 2017. En concreto, por el hecho de que fueron militares uniformados quienes atendían a los visitantes en el stand de las Fuerzas Armadas. En abril, el juzgado de primera instancia número 1 de Girona suspendió cautelarmente la prohibición, de modo que el Ejército estuvo presente en la feria. Más de un centenar de colectivos están adheridos a la campaña Desmilitaricem l'Educació, que desde hace una década reivindica que el Ejército no participe en el Salón de Enseñanza de Barcelona. La próxima edición se celebrará entre el 20 y 24 de marzo de 2019 en el recinto de Montjuïc, y la protesta, bueno, pues se ha llevado a cabo con acciones como el despliegue de una pancarta con las consignas Les armes no eduquen, les armes maten, y que la educación sigue la nuestra mejor arma, que la educación sea nuestra mejor arma. La campaña llamó la atención sobre la impunidad con la que actúa Fira Barcelona, un consorcio entregado por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Cámara de Comercio de Barcelona, y cuyo consejo de administración preside desde hace 14 años el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, el del Cava, José Luis Bonet Ferrer. En un acto organizado por la campaña Desmilitaricem l'Educació del País Valencià, Jordi Muñoz, miembro del movimiento antimilitarista catalán, recuerda que el Parlament aprobó en julio de 2016 una moción sobre la desmilitarización para evitar la presencia del Ejército en cualquier evento educativo. Pues bueno, parece ser que así no, parece que no les han hecho mucho caso. De hecho, recordar, a propósito de Valencia, que en mayo el cuartel general de despliegue rápido de la OTAN con sede en Vetera lideró el ejercicio militar denominado Valiant Links 18, en el que participaron 5.000 efectivos del ejército. Las maniobras, según el Ministerio de Defensa, representan el principal compromiso del ejército español con la OTAN en el año 18. Tres meses antes, la ex titular de defensa María Dolores de Cospedal firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, que representa, según su página web, a cerca de 4.000 centros educativos privados, entre pues los que están los asociados a CADE y todo el Ministerio de Defensa y de Enseñanza Privada. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y el Partido Fascista España 2000, que se autodenomina como Social Patriota, en cara en relación con los conceptos nacional y socialista, continúa adelante con la concentración para hoy jueves 13 de diciembre ante las puertas del bar que ahora está cerrado, donde falleció Lainez en el transcurso de una pelea en la que resultó detenido Rodrigo Lanza, que actualmente se encuentra en prisión tras haber reconocido la pelea, pero que su actuación fue en legítima defensa y que fue atacado inicialmente por Lainez, quien podía haber sacado un arma blanca, y bueno, pues ante eso reaccionó y en total que pues desgraciadamente murió el tal elemento Lainez. Lainez está claramente vinculado con grupos de extrema derecha y que, bueno, pues siempre ha sido también muy activo, era muy activo en las redes sociales y, bueno, pues muy relacionado, por otra parte, con Miguel Ángel Gutiérrez, un conocido neonazi zaragozano, vinculado a grupos de skinhead desde los años 90, y que fue condenado a dos años y ocho meses por una paliza a un joven porque llevaba una cresta. De hecho, en su cuenta de Instagram, Miguel Ángel López dice textualmente: no olvides tu bate de béisbol, ojo por ojo, diente por diente. Pues bueno, nos tememos que esta gente pueda llevar la violencia a las calles del zaragozano barrio de la Magdalena y estaremos al loro por si tenemos que informar esta tarde de algún hecho desgraciado, que esperemos que no. Y los Mossos cargan contra antifascistas que pretendían evitar actos de Vox en Girona y Terrassa. Las manifestaciones han sido convocadas por el Partido Ultra y la Plataforma Borbonia, que al principio pues parecía una cosa que iba de cachondeo, pero vamos, está claro que de cachondeito poco. Bajo el lema de Unidos por la Constitución, aunque que yo sepa, Vox es un partido que no se declara constitucionalista. Esto es la nueva, no sé, son como las nuevas tendencias de la extrema derecha. Claro, es que la extrema derecha ahora casi ni lo parece, porque saben que tiene un discurso muy antifeminista, porque bueno, aprovechan la reata de todo lo que hubo el 8 de marzo y todas esas cosas, pero bueno, es un confusionismo que la verdad es que es bastante llamativo. Pues serán los de Europa, porque estos son muy muy rancios, pero hombre, muy estos rancios. Son el típico facha español, vamos, no nos engañemos, son lo mismo de siempre. Bueno, son como una especie de radicalización del PP, no otra cosa. De hecho, ha empezado la Reconquista, no se puede ser más rancio, aparte de más facha. ¡Viva don Pelayo! Bueno, el caso es que los altercados se iniciaron en torno a las 5 de la tarde y la concentración estaba previsto que acudiera el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que es un tío que sabe que ha vivido toda la vida de las subvenciones y de la banca del Estado, que no ha trabajado absolutamente nunca. Y bueno, pues es un listillo, eso sí, que pues ha creado ese partido pues con todo el descontento de gente que estaba antes en el PP y que pues ahora se ha atrevido a dar el paso adelante de formar un partido pues de muy extrema derecha. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira a calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. ¿Qué es la cláusula suelo? La cláusula túnel, más conocida como cláusula suelo, es una condición del banco que impide a los hipotecados beneficiarse de las caídas del Euribor en la cuota que pagan cada mes. Esta cláusula establece un tipo de interés mínimo a pagar. La cláusula aparece en los contratos hipotecarios como límites a la aplicación del interés variable, límite de la variabilidad o tipo de interés variable. En principio, las cláusulas suelo son legales, aunque la justicia ha considerado ilegales algunas de ellas, por tener carácter abusivo o porque los bancos no han informado de manera transparente de su existencia. Hoy en Pues la definición se ha quedado un poco antigua, porque en realidad todas las cláusulas suelo, según sentencia europea, son abusivas. Pero este es un proceso interminable, interminable y que afecta nada menos que a 3,5 millones de hipotecas en el Estado. Desde un principio ni tan siquiera estaba clara la cantidad de cláusulas abusivas de este tipo que se firmaron en el Estado español, aunque se estimaban en torno a eso, a los 3,5 millones. En Aragón hay unas 40,000, pero la cifra exacta se ignora. Y es que el 12 de noviembre... Se dictaba la Audiencia de Madrid una sentencia por la macrodemanda de Adicae, una de las organizaciones de consumidores de banca que afecta a 40 entidades bancarias y que estima la demanda que se llevó a la justicia europea y que dice que son nulos los suelos hipotecarios, obligando a devolver con intereses todo lo cobrado de más y cargando las costas a los bancos. Pero de momento las entidades financieras que se amparan en lo que se llama tutela judicial efectiva han esquivado el pago mediante largos procesos y sucesivas dilaciones. Pero es que son muchos miles los hipotecados estafados. Hablamos de que, bueno, pues solo la macrodemanda de esta organización de Adicae son 15,000 hipotecados. Según los representantes de esta entidad, lo habitual es que la banca recurra por sistema y, lo lógico es que recurra a la banca para tirar la pelota para adelante y ver, pues, cuánto dinero puede ahorrarse por el camino. Y es que hay casos de todo tipo, desde los que llevan varios años litigando hasta la última tanda de los que se han adherido a nuevas demandas colectivas o individuales en octubre de este año. Casos como el de Bantierra, en suspenso desde hace casi 5 años, Caja España, ahora convertida en parte de la andaluza Unicaja, que se ha limitado a dilatar el caso, o Ibercaja, que tiene una sentencia propia de primavera de este año, pero que está pendiente de nuevas decisiones. Y es que este proceso ha supuesto un auténtico carrusel judicial, por lo pronto por la desaparición mediante fusión de buena parte de las entidades originales de las que fue objeto la demanda. En 2010 se presentaba el primer litigio contra 101 entidades, pero el proceso de reajuste de la banca ha hecho desaparecer a cajas históricas como la aragonesa CAI o la Caja Madrid, la más antigua de España, dejándolas en 40. Además, todo indica que los 12 grupos en que se agruparon las cajas de ahorro podrían reducirse incluso a la mitad con un nuevo proceso de fusiones. Y es que ya lo decía al principio, desde un principio ni tan siquiera estaba clara la cantidad de cláusulas abusivas de este tipo que se han firmado. Pues es unos 3,5 millones en todo el Estado, unas 40,000 en Aragón, pero solo en el juzgado designado para juzgar el asunto se han recibido 6,000 demandas y a mediados de 2018 se habían resuelto unas 600, vamos, la décima parte, con un 97% favorable a los consumidores. El número de resoluciones mediante pacto extrajudicial se ignora, al igual que es difícil calcular cuánto dinero que legítimamente pertenece a los hipotecados se ha perdido por el camino. Un cálculo aproximado pues habla de que la media de indemnizaciones anda por los 4,400 € por hipotecado, pero esta cantidad es muy inferior a la que tienen derecho los consumidores según los expertos legales. Los llamados pactos de arbitraje, soluciones extrajudiciales más rápidas, por lo pronto esquivan el interés por el dinero debido, que es de al menos un 3%, y las costas del proceso. Y es que son muchas las triquiñuelas legales. Porque la banca hace un trabajo de zapa. Unos suscriptores de hipoteca renuncian, otros llegan a acuerdos siempre desfavorables para el suscriptor, algunos fallecen, otros terminan de pagar su vivienda y se olvidan, pero el proceso sigue. En tiempo más corto o más largo, los estafadores recuperarán su dinero, es como todo indica, pero el proceso lleva de momento 10 años y por el camino muchas personas habrán perdido sino el dinero, si la paciencia. Mientras tanto, pues las entidades financieras parece ser que van a disfrutar, porque muchas de estas hipotecas se remontan al 2005, incluso antes de dos décadas de impunidad. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y es que si algo es capitalismo salvaje, pues son las entidades bancarias y sus tratos con la gente. Pues es un tema del que a veces no nos solemos ocupar mucho aquí, pero que, bueno, no deja de ser especialmente sangrante, y sobre todo por los miles y miles de personas, además de personas de, pues, todas de clase humilde, porque quien tiene pasta de verdad, pues a lo mejor no necesita firmar una hipoteca, pues se han visto atrapadas en este caso. Y vamos allá con movilizaciones. Ya perdonaréis por la voz, pero es mi catarro de estas fechas, que siempre estoy resfriada. Un cartel colgado en Madrid exige ejemplaridad al presidente en el respeto de los derechos humanos. Greenpeace exige a Sánchez el fin de la venta de armas con una pancarta gigante. Pedro, no te pases los derechos humanos por el arco del triunfo. No más armas para matar civiles. Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y el 70 aniversario de su Declaración Universal. Horas más tarde, sobre las 11:30, la Policía Nacional, junto a bomberos del Ayuntamiento, han procedido a retirar la pancarta con una grúa tras haber desalojado a los activistas. Para la organización resulta especialmente preocupante el caso de la venta de armas a los países de la coalición saudí que participan en el conflicto de Yemen, por lo que exigen en un comunicado al Ejecutivo socialista que acabe con los envíos de armamento a Arabia Saudí y asuma sus obligaciones derivadas de la normativa en materia de comercio de armas. Bueno, nos tememos que Pedrito Sánchez hará de su capa un sayo, como siempre, y por un lado le entra y por otro le sale. Y en cuanto a represión, vamos a comentar el comunicado del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ante la represión del movimiento antifascista. Ante los acontecimientos ocurridos durante y tras la manifestación antifa que tuvo lugar en la capital gaditana el 4 de diciembre, declaran que en primer lugar condenan la violencia y la represión que se vivió en las inmediaciones de la Plaza Asdrúbal y la Avenida Andalucía al término de la manifestación, así como las detenciones de manifestantes y la violencia ejercida en dependencias policiales. También alertan sobre posibles futuras detenciones y la criminalización de la resistencia antifascista vinculado al monopolio de la violencia por parte del Estado. Todo esto después de que las elecciones andaluzas, el partido de ultraderecha Vox consiguiera 12 diputados. A partir de entonces, varias alertas antifascistas se produjeron en Andalucía y parece ser que en Cádiz se celebró la manifestación más multitudinaria, con sobre todo con gente joven y organizaciones feministas, en una demostración de rechazo al ascenso electoral del fascismo. también alertan de la naturaleza del fascismo, que va más allá de la marca electoral de Vox y que verdaderamente se ancla en las instituciones del Estado español de raíz franquista, en su policía, en sus jueces y en parte de su clase política, recordando que el fascismo está íntimamente vinculado al capitalismo y es el desarrollo último de una necesidad de disciplinamiento y represión de la población, de la clase trabajadora en momentos de crisis, siendo gestado y amparado por la burguesía y los medios de comunicación a su servicio. Bueno, el caso es que hubo detenidos, hubo gente también bastante golpeada con lanzamiento de pelotas de goma y etcétera. Y parece ser que esto no ha salido mucho en los medios de prensa, o yo no lo he visto mucho. Y bueno, pues pues una más, ¿no? No me pilla de nuevas. Lo que no entiendo muy bien es cómo a tanta gente le ha pillado el ascenso de Vox así tan con una contrapié. Vamos, yo con otra gente lo hemos estado hablando durante una temporada antes de las elecciones y comentábamos que iba a ser una subida, pues igual sí, de no de 12 diputados, sí que bajábamos cifras de entre 8 y 10. Hombre, y cualquier persona que se diera un mínimo de cuenta, menos, por lo visto, se dio cuenta todo, o sea, se debió dar cuenta todo el mundo, menos el, o por lo menos todo el mundo se lo imaginaba, menos las estadísticas oficiales, que bueno, la verdad es que no se debe, la verdad es que el empeño sociológico por hacer no aparentar que las cosas son como de otra manera, pues bueno, evidentemente ha habido una serie de factores precipitantes de este asunto y sobre todo lo que hay es una intensísima campaña de Vox en las redes sociales. El votante típico del PP es un viejuno que se cae de viejo, pero el votante de Vox no es tan mayor. Y, bueno, una simple búsqueda, buscad cualquier vídeo en YouTube, no sé, por ejemplo, sobre, pues antes hemos hablado de las cláusulas suelo, pues en el listado de los que tienes a un lado, pues seguro que el cuarto o el quinto ya es un vídeo de Vox, o sea, porque se han posicionado en YouTube, en Twitter, un montón de fake news, de noticias falsas, los agregadores de noticias, como por ejemplo Foro Coches, parece el foro de Vox directamente, o sea, pues hay un montón de sitios donde ahí están y donde, han sabido explotar lo mismo que ha explotado Trump u otros medios. Pues bueno, hay medios de extrema derecha que son muy espabilados y que saben, saben cómo manejar a la gente. Y de hecho, hacen creer que la inmigración está descontrolada cuando hay un 5% menos de inmigración. No deja de ser paradójico. Curiosamente, y además, en Elegido, es una de las poblaciones en las que más se ha votado a Vox, bueno, han ganado por goleada, con un mensaje anti-inmigración, que yo me pregunto si irán los de Vox a coger los pimientos al invernadero, porque claro, esta gente no te habla de inmigración, no quiere inmigración, lo que quiere es esclavitud. Es gente que coja los pimientos y luego se la devuelvan a su agujero, ¿no? Bueno, es un poco lo que ha dicho Bolsonaro, otro célebre fascista, que lo primero, de las primeras cosas cuando se le ha preguntado por política laboral, ha dicho que el mercado tiene que ser desregulado y flexible. Vamos, que la gente trabaje por menos y en peores condiciones. Claro. Y bueno, y cuando estamos hablando de Brasil, la cosa es como para poner los vellos como escarpias, porque allí, a lo mejor si no quieres trabajar, te pegan un tiro. Aquí esperemos que los de Vox no lleguen tan lejos, aunque, bueno, nada indica que no puedan hacerlo, funciona como funciona. Sí, pero también el voto de Vox, por lo menos el voto en Andalucía, también es un voto de la ignorancia y un voto de, pues sí, de la gente esta de los invernaderos que se ha hinchado a ganar dinero y que sigue ganando mucho dinero y que, pero eso sí, con el lenguaje este anti-inmigración, que por otra parte son los únicos que emplean, porque nadie de Elegido quiere ir a trabajar a los plásticos, solamente van los inmigrantes, pero eso sí, pues como decía yo, que vengan, cojan los pimientos y luego cuando molesten que se vayan, y así. Pues eso es lo que esta gente quiere. Por otra parte, ayer también se comentaba de que el saldo de nacimientos muertes, o sea, que ha nacido, que ha muerto, ha nacido muy poca gente y todo esto de que, claro, la gente también se ha muerto más, pero se ha muerto más también porque la gente se hace muy vieja. Y entonces, vale, se habrán muerto más este año, pero porque tocaba, ¿no? Porque no por otra cosa. Decir que, claro, ahora ya se ha acabado la generación del baby boom, que es cuando más mujeres ha habido en edad fértil. Ahora pues ya vienen generaciones en las que la población ya iba disminuyendo, o sea, cada vez hay menos madres para tener hijos, y cada vez se tienen más tarde, y además cada vez menos. Entonces, todo esto suma pues una balanza en cuanto a nacimientos más que negativa. Es decir, como decía Merkel ayer mismo, no es que no es una cosa que se pueda debatir si sí o no inmigración. Es que Europa estaría hundida sin inmigración. No tendría población para seguir existiendo. O sea, que es que ese lenguaje también es el de que vienen a manadas, y que todo eso es una absoluta mentira. También, por otro lado, claro, hay que entender el partido en qué otros caladeros pesca. Pues bueno, y hablando de pesca, nunca mejor, pues es el partido de los cazadores, de los toreros, de la España rancia, cutre y cañí, de esa que personalmente a mí me revuelve las tripas, y que, bueno, pues que ahí está, y que a lo mejor pensábamos que no estaba, pero lo cierto es que nunca se ha ido. Y si, no sé, y si la Plaza de Toros de Zaragoza se llena de 10.000 personas para el Pilar, es que esos 10.000 cretinos en algún sitio están, y esos 10.000 cretinos, por desgracia, también votan. Pero vamos a ponernos de buen humor. Ska contra el racismo, mira, de la banda Basotti, precisamente, Ska against Racism. Bueno, y con esta música tan marchosa y para ponernos un poco de buen humor, que nunca está de más, vamos a hablar de gentrificación. Y Ecologistas en Acción ha finalizado en Sevilla su vigésima asamblea general con el despliegue de una pancarta de 60 metros cuadrados contra el proceso de lo que se llama turistificación y gentrificación, que gentrificación, bueno, pues se podría traducir como aburguesamiento, gentry es burguesía en inglés, y que, bueno, que es vaciar una zona de una ciudad para cambiar su población, pues por población con mejores medios, que se vive en la ciudad hispalense y en otros lugares del territorio español. Y es que este proceso turístico tiene graves impactos ambientales, como el aumento del efecto invernadero, el incremento de residuos y sociales al expulsar a personas de los barrios, destruir el pequeño comercio y generar empleo precario, cuyos beneficios, los beneficios de estas prácticas, se concentran en las capas más pudientes de la sociedad. Y bueno, va a ser una de las campañas prioritarias de la organización ecologista en 2019. Todo esto con una pancarta, pues hicieron un primer contacto que era: la ciudad no es un parque temático, Sevilla no se vende. Y bueno, pues es que porque la vigésima asamblea general de la Confederación Ecologista tenía como lema: nuestra ciudad no se vende, se defiende. Y es que España tuvo en 2017 82 millones de visitantes, vivimos unos 47, entre 47 y 50 millones de personas, o sea que casi el doble de la población que hay, y unos ingresos turísticos de 62 mil millones de euros. Y es que cada millón de turistas que recibimos en la llamada piel de toro, ahora que estamos con Vox, nos cuesta 11 millones de litros de combustible, 300 millones de litros de agua, 300 millones de litros de agua residual, 25 millones de kilos de CO2 y 1,5 millones de kilos de residuos. Basta multiplicarlo por 75 millones para obtener el impacto ambiental de la actividad. Y es que, bueno, pues todo esto genera a la vez infraestructuras absolutamente desorbitadas, se pierden otros sectores económicos como el agrario, y luego pues nos encontramos con casos como el sevillano, precisamente, en que más del 20% de las viviendas del casco histórico de la ciudad están destinadas al turismo, a lo que hay que añadirle las 21.600 plazas que se ofertan en establecimientos oficiales, o sea, en hoteles y demás. Y esta situación tiene consecuencias directas, como la subida de los alquileres provocada por los apartamentos turísticos, que desplaza a la población en situación de mayor vulnerabilidad, y a los comercios locales, lo que hace desaparecer el tejido social. Y es que los barrios se asemejan a un parque temático y, bueno, pues según enfatizan los vecinos de Sevilla, pues no se traduce en toda esta vivienda turística, no se traduce en beneficio para los habitantes, sino que la gente que peor lo tiene, la gente joven, la que vive de alquiler, es la que se tiene que ir del centro, convirtiéndolo, pues eso, en lo que llaman el efecto Mickey Mouse, cuando la población forma parte del escenario, cuando simplemente es gente que vive allí. Y bueno, todo esto, pues bueno, recordar que Airbnb, pues sí, tiene sus beneficios para los que alquilan el pisito, pero que por encima de todo es una empresa multinacional, una gran tour operadora, que es propietaria de fondos de inversión, y que bueno, que se sacan un pastizal, y además, por si no lo sabéis, no cotiza aquí, sino que cotiza una cantidad ridícula. Con millones de usuarios, creo que el año pasado cotizó menos de 80.000 euros. La verdad que eso también es muy difícil de abordar, como por ejemplo personas que viajamos, pues porque yo intento todos los años pues buscarme la vida para hacer un viaje decente, pero también se puede viajar sin caer en este tipo de cosas. Puedes optar por países que no tengan estas situaciones, por ciudades que no son tan turísticas y que no hay estos procesos. Y no sé, buscando también otro tipo de relación con la población a la que vas a acudir, como por ejemplo tú con lo del cicloturismo, que acudes a casas de gente que te ofrece su sofá para dormir, en fin, que hay otros modelos de viajar que son más sostenibles, más solidarios, más humanos, que repercuten más en la población. En la población normal, tanto a nivel económico, porque tú te vas a comprar el pan a la panadería, porque comes en el pequeño restaurante del pueblo, o me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Y luego te relacionas de otra manera también con los habitantes de la ciudad, no simplemente eres una especie de invasor que desembarcas ahí, y no sé, y te bebes 50 litros de sangría y luego vas vomitando por todos, en fin, este tipo de turismo tan, pues tampoco, como el que vemos, pues, en Baleares, tampoco positivo, y que tampoco los valores sociales aporta, ¿no? Pero sí que hay otras formas de viajar y no sé, y es no sé, yo creo que es muy importante el conocerlas, utilizando por ejemplo, los medios de transporte del propio país, que a veces son, claro, es complicado, no es tan fácil el pegarte a lo mejor 8 horas de o 6 horas de autobús para hacerme 200 kilómetros como yo este año, por ejemplo. También hay que reconocer que, bueno, pues hay otras formas de hacer las cosas, y bueno, siempre podemos dar unas pistas, como por ejemplo una pista que había que en una isla como Palma haya casi tantos coches de alquiler como habitantes, o sea, bueno, eso es un poco exagerado, pero que en una isla de un tamaño muy pequeño como Palma haya un parque de casi 300.000 coches de alquiler, estamos hablando de que, claro, de que en todo Palma viven menos de 1 millón de personas y ellos tienen sus propios coches, pero es que estamos hablando de que, claro, pues a lo mejor no alquiles un coche, porque estás, aparte de que te vas a meter en carreteras colapsadas, pues estás contribuyendo a un problema. O todos sabemos lo que es un crucero, pues es un sitio donde desembarcan en lugares, no sé, pues en lugares relativamente pequeños, cantidades ingentes de personas. Un ejemplo muy muy típico es Venecia, por ejemplo, donde viven 50.000 personas, y hay veces que llega a haber 4 cruceros atracados al mismo tiempo, de los que bajan más de 20.000 personas. O sea, la mitad de la población ya tiene turismo de por sí, pero es que en un solo día te bajan 20.000 personas. O poblaciones en la costa croata, donde el número de cruceristas multiplica por 10 al número de habitantes. Pues bueno, ese es un tipo de turismo absolutamente depredador y que arrasa con todo, claro. Pues algún día pues podemos, como viajeros experimentados en sitios, digamos que exóticos, os podemos dar una serie de consejos basados en nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros cuando viajamos nunca vamos a hoteles de cadenas, de grandes cadenas hoteleras. Optamos siempre por el hotel de familiar, el pequeño hotel que trabaja a población local y que digamos eso, que es este tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta, pues para que además son del país, puedes hablar con ellos, no hay porque claro, yo no he estado nunca en un hotelazo de estos así de una super cadena, entonces claro, no, tampoco el trato con la gente de que trabaja allí tiene que ser absolutamente distinto que el de un hotel pequeñito en el que hablas con la persona que está ahí para preguntarle pues qué autobús tengo que ir, pues se crea una relación que no tiene nada que ver, claro. Y un poco pues eso, el intentar ver los sitios a los que vamos, pues eso, como personas, como seres humanos, y un poco intentando pues buscar lo que nos acerca y nos puede hacer el tener una conversación con alguien, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya acabando, se ha cumplido el décimo aniversario del asesinato de Alexis, la chispa que puso en pie a toda una generación. Alessandros Grigoropoulos moría un 6 de diciembre a los 15 años de un tiro en el corazón que le dio un policía. Y bueno, esta muerte costó unas semanas de ingente presión popular y movilizaciones continuas en Grecia, de las que todavía quedan colectivos y casas y espacios que empezaron justo en ese momento con la muerte de Alex. Este año ha habido también manifestación recordando, como no, el asesinato de este joven antifascista. Acudieron unas 4.000 personas y pues como siempre acabó con disturbios, etcétera, etcétera. Nada que ver con todo lo que se vivieron esas semanas de rabia y llanto en las que las calles de Grecia pues estaban prácticamente ocupadas todo el día por la gente con, me acuerdo, la avenida Alexandra César, la avenida Alejandro Magno, que era toda llena de que es donde estaban todas las tiendas de lujo, pues aquí no quedaba piedra sobre piedra después de la manifestación masiva que hubo, que acudieron 35.000 personas. A darlo todo. Se ocupó el Teatro de la Ópera, se ocuparon universidades, se ocuparon un montón de espacios y bueno, el país estuvo pues muy muy cerca de llegar a la militarización que sufría durante la dictadura. De hecho, los militares salieron a la calle, que no salían desde el año 74. En fin, 10 años ya de la muerte de Alexis, y lo peor de todo esto es que en Grecia las cosas no están mucho mejor que entonces. De hecho, más bien, y que socialmente probablemente esté la gente muchísimo peor. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Y con esta versión de Nicaragua, Nicaragüita, de la banda Basotti, hoy hemos querido poner este grupo en homenaje a su cantante, que murió esta semana. Pues bueno, nos despedimos con un pletórico salud y anarquía. De la mielita de Tamaga, pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Cogollito de Piquibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lasta y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los. Rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón.